si te emociona, torna su riento. Si con Bella Ciao se te humedecen los ojos. Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao. O si Domenico Modugno te hace volare. Entonces, ya estás disfrutando de Ricordi d'Italia. Una visita al Paese do Sole. Dipinto di blu. Ricordi d'Italia, profumi e melodie d'alti tempi ed oggi. Felice più in alto del sole. Ricordi d'Italia. Cerco un po' d'Africa in giardino. Idea y conducción Alejandro Bianco. Con la colaboración de Jorge Bento. Nessun dorma, porque ya llega Ricordi d'Italia por FM 101.1 Radio Malón. La prima cosa bella es escuchar Ricordi d'Italia. E mi pensieri al contrario. Ricordi d'Italia. Vaga distrattamente abbandonata. Ciao carissimi amici, buona giornata. Benvenuti ad un'altra puntata di Ricordi d'Italia, oggi un'altra volta dal vivo. Hola amigos, muy pero muy buen día y bienvenidos a otro capítulo de Ricordi d'Italia nuevamente en vivo para disfrutar dos horas con lo mejor de la música de Italia, matizado por la información del deporte y la actualidad de Italia y los italianos. ...598540 es nuestra línea de comunicación. En la operación técnica y puesta al aire el señor Enrique Ameijeiras. ¡Ánimo, Enrique, ánimo! Los deportes a cargo de Jorge Bento, que estará acompañándonos a lo largo del programa. Mi nombre es Alejandro Bianco y ya comenzamos musicalmente moviendo recuerdos porque nos remontamos al Mundial de Italia 1990. Cielo di un'estate. grazie, siamo noi. Notti magiche, inseguendo un gol, sotto il cielo di un'estate italiana. E negli occhi tuoi, voglia di vincere. Enormes recuerdos nos trae este tema que interpretan Gianna Nannini y Eduardo Bennato, y cuya orquestación le corresponde a Giorgio Moroder, un músico italiano que tuvo gran éxito en Estados Unidos y en todo el mundo. Una estate italiana, un verano italiano, aquí en Ricordi Italia, acompañándolos hasta las 13 con lo mejor del cancionero italiano de toda su época. Y vamos a enviar ya mensajes porque los amigos se comienzan a comunicar. Ya lo hizo el amigo Pedro desde Lago Puelo. Nos pide un tema musical de Toto Cotugno. Vamos a tratar de satisfacer su pedido. También saludar a Daniel y Donato Ricci. Nos están escuchando desde el porteñísimo barrio de Coghlan en la capital federal. Y por supuesto a Jorge Bento y su familia que nos están escuchando desde Aedo, en la zona oeste del conurbano bonaerense. ...598540 es nuestra línea de comunicación para que usted nos deje su mensaje o el tema musical que más le guste. Y volviendo a la música, lo hacemos ahora con Carla Boni, que interpreta esta Pasione Argentina. Dalle alture scende a valle, sombrero nero ed il mantello sulle spalle. Al ricco patio delle danze si avvicina e invita un ballo la superba Ria Morena. Un tango criollo sotto il ciel dell'Argentina, al chiar di luna cuore a cuore l'incatena. A lei che danza silenziosa, lui sospira con languor, mia dolce ermosa, io t'amo ancora. Sei tu il calore che brucia le mie vene, sorridi Ria Morena, ti voglio tanto bene. Ti voglio ancora, non vivo che per te, ti voglio sul mio cuore, tu sola sei per me l'amore. Luna, tango ci avvicina, ma l'odio ci allontana, non crede nel mio cuore. Danza guardandomi in silenzio, svanisce la speranza di innamorarla ancora. Bella, superbamente bella, ravvolta nello scialle, danzando con un fior. Luna, il tango ci avvicina, ma un bacio senza amore i nostri cuori separa ancora. mente bella, ravvolta nel lanzando con un fior. Luna, il tango ci avvicina, ma un bacio senza amore i nostri cuor separa ancora. Ti voglio sul mio cuore, tu sola sei per me l'amor. Atención, usted está ingresando a Zona Tuerca. Chapa y pintura, cerraduras, correa de distribución, bomba de agua, gomería, alineación y balanceo, servicio de automóviles, cambio de aceite y filtros, repuestos, también servicio de moto, carburación, regulación de válvulas, cubiertas para todos los vehículos, cascos, camperas y guantes. Nada puede faltarle a nuestro compañero de camino. Zona Tuerca. Acceso Lago Puelo, Ruta Nueva. Tome nota de nuestros teléfonos. 2944-93-2366. Por el verde de sus praderas, en el blanco de sus nieves eternas y en el rojo del corazón de su pueblo, seguimos compartiendo Ricordi d'Italia. Con la llegada de los calores en Italia, estamos en plena primavera. En el viejo continente se reabrieron algunas actividades que tienen que ver, por ejemplo, con los museos de Ciudad del Vaticano. A partir del miércoles último se han reabierto para los turistas, que son pocos, pero de a poco, claro está, valga la redundancia, comienzan a llegar a la Ciudad Eterna. Allí en Roma y en el Vaticano, los turistas pueden acceder a los museos que estuvieron cerrados durante varios meses debido a la infección del COVID-19. Por otra parte, Italia comienza a liberar algunas zonas de las denominadas rojas, que van a pasar a ser zonas anaranjadas, y otras a zonas amarillas, bajando así el riesgo de letalidad, aunque según varios infectólogos se piensa que en agosto, septiembre pueden volver a sucumbir si no se prestan los cuidados adecuados para esta reapertura. Vale decir, que la reapertura no sea de manera bestial, como se suele hacer luego de tanto encierro. 598540 es nuestra línea de comunicación para que usted esté en contacto con Ricordi d'Italia. Y día, hoy jornada de duetos, ¿no? Vamos a escuchar ahora a Mia Martini y Roberto Murolo con este temazo, Cumbé. Comincia a capire come inutile sta a soffrire. Guarda sto mare che c'è un fondo di paura, sta cercando e ci impara. Yeah. ce poartă là, atunci sta in parole più belle e te piglia per te imparà. De Italia. Vaga distrattamente abbandonato. Y bien, por Radio Malón lo estamos acompañando con Ricordi d'Italia, luego de este gran encuentro musical con Mia Martini y Roberto Murolo con Cumme. Vamos a saludar a amigos que se siguen incorporando a la frecuencia de Radio Malón y de Ricordi d'Italia. Tal es el caso de Daniel, gran amigo de la infancia, que nos está escuchando en San Justo, provincia de Buenos Aires. Así que Dani, un abrazo enorme para vos y para toda tu familia. Y ya llega tu momento preferido, el de la tarantela. Así que anda avisando, ¿eh? 598540 es nuestra línea de comunicación. Y al amigo Pedro de Pueblo, tenemos preparado para él más tarde, ¿no? Serenata en la voz de Toto Cotugno. También un abrazo enorme a la familia Jacobo, que nos está escuchando desde el Vórtice, y a sus parientes en Santa Cruz. Y desde la ciudad de La Furia, desde la ciudad de Buenos Aires, también nos está escuchando Antonio Merice, presidente del Sportivo Italiano, que ayer cumplió 66 años de vida. Así que, Azzurro, querido Sportivo Italiano, feliz cumple. Con Enrique Mejeras en la operación técnica, les digo por primera vez hoy que mañana, domingo, de 17 a 19, pueden volver a sintonizar Ricordi d'Italia en la frecuencia de 101.1 Radio Malón. Ahí Ahí está el himno distintivo de nuestro querido Sportivo Italiano. Y ahora vamos a un momento musical muy, pero muy querido por quien está interviniendo en nuestro programa. Me refiero a este ritmo de Saltarello. Tan, pero tan contagioso. ¡Avanti, Allora! ¡Vai! Nona nos juntaba los domingos alrededor de la mesa y nos preparaba comidas sorprendentes. La nona nos dejó su herencia de gustos y sabores. Y la nona tenía razón. Así se hacían las pizzas, la fainá y tantas cosas ricas que hoy compartimos con vos. Di Parma, las recetas de la abuela y algo de nosotros. Los esperamos en Boulevard Arrayanes 50, donde recibirá la mejor atención y dedicación. 2944-586811. Es el momento de comenzar con la información del deporte y qué mejor que hacerlo con Jorgito Bento, a quien tenemos del otro lado de la línea. Jorge, buongiorno. Buongiorno, Alejandro y Quique, muy buenos días a toda la audiencia de Ricordi d'Italia y muy contento de estar con ustedes en el programa en vivo. Qué bueno tenerte en vivo, la verdad, un gustazo, Jorgito, y con mucha información que nos depara el deporte de Italia y sobre todo el fútbol. Exactamente, Alejandro, comenzamos desarrollando el fútbol de Italia, lo que tiene que ver con la Serie B del Calcio, porque ayer día viernes se disputó la fecha número 37, la anteúltima, sí, con señor. Estos partidos y resultados. En el estadio Arechi, Salernitana venció 2-0 al puntero Empoli, al puntero y campeón. En el estadio San Vito Luigi Marulla, caída del Cosenza, 3-0 con Monza. Mientras que Cremonese venció 3-0 a Pescara en el Giovanni Cini. Lluvia de goles en el Mario Rigamonti porque Brescia le ganó 4-3 a Pisa. En el estadio Pierluigi Penso, amargo 0-0 entre Venezia y Pordenone. En el estadio Comunale Via del Mare, igualdad entre Lecce y Reggina 2-2. Mientras que en el Mapei Stadium, Città del Tricolore, Spal como visitante le ganó a Reggiana. Frosinone, el equipo de Donato Ricci, que nos está escuchando, el oriundo de Villa Urquiza, en el Benito Stirpe igualó 1-1 con Vicenza. En el Estadio Comunale Chiavari, Virtus Entella cayó 3-1 frente al Chievo Verona. Y por último, gran victoria de Ascoli, que se aleja del descenso en el Estadio Sino Lillo del Duca, venció 2-0 a Cittadella. Si te parece bien, repasamos las posiciones. Sí, vamos a ver cómo quedó todo en cuanto a los ascensos y a los descensos, porque se están definiendo los mismos. Exactamente. Bueno, como ya dijimos, puntero y campeón Empoli con 70, ya ascendido a la Serie A. Sí, señor. Lo sigue Salernitana con 66 y Monza con 64. Hasta aquí, estos dos equipos, uno de estos dos equipos va a lograr el ascenso directo en la última fecha. Luego aparece Lecce con 62, Venecia con 58, Cittadella con 56 puntos, Chievo Verona 53, al igual que Brescia y Spal. Reggina 50 unidades, Cremonese 48, Frosinone 47 puntos, Pisa 45 al igual que Vicenza, Ascoli 44, Pordenone 42 puntos, Cosenza 35 y luego aparecen Reggiana con 34, Pescara con 32 y Virtus Entella con 23 unidades, estos últimos tres equipos ya descendidos. Y está bueno aclarar ahora cómo se va a definir el cuarto descenso. Exacto, porque la próxima fecha, que será el lunes 10 de mayo... La última de la Serie B, exacto, sí señor. Pordenone será local frente a Cosenza, justamente los dos equipos que luchan por mantener la categoría. Y también hay dos partidos trascendentales que tienen que ver por el segundo ascenso entre Monza y Salernitana. Monza será local de Brescia, mientras que Salernitana visitará el descendido Pescara. Bien. tenemos Ficapo Cañonieri y los voladores. Sí, sí, a pedido del amigo Quique Almejera, porque le encanta este espacio, ¿eh? Sí, me lo pide siempre, querido Quique. Tenemos Ficapo Cañonieri, es Máximo Coda de Leche con 22 goles, lo sigue Leonardo Mancuso de Empoli con 20, Aie de Brescia tiene 15, Francesco Forte de Venecia con 14, Marconi de Pisa con 13, Tutino de Salernitana y Bajich de Ascoli con 12 tantos. Perfecto, y vamos a aclarar, Jorgito, lo que tiene que ver con el cuarto descenso, porque se cambió para este año la modalidad. Hasta el campeonato pasado descendían a la Lega Pro, o sea, la tercera categoría de Italia, descendían 3 equipos. Este año incorporaron un cuarto, y la diferencia es, si entre el cuarto y el quinto, arrancando desde abajo, claro está, hay más de 4 puntos de diferencia, automáticamente el cuarto desciende, ¿no? El cuarto último, como se dice en Italia. Pero si hay menos de 4 puntos o 4, se juega un partido de desempate. Es por eso que es fundamental, si Cosenza le gana al Pordenone, que van a jugar en la última fecha, habrá un partido de desempate entre ambos para ver quiénes acompañan a Entella, Reggiana y Pescara a la Lega Pro. Sí, porque Pordenone tiene 42 puntos, Cosenza 35. Cosenza necesita ganar para llegar a 38 unidades y quedar a 4 puntos de Pordenone para definir el último descenso. Fantástico, Jorge, fantástico. Bueno, más tarde tenemos Serie A y, por supuesto, el capítulo del cumpleañero, del Sportivo Italiano. Sí, que cumplió 66 años el Sportivo Italiano, así que hablaremos de ello más adelante. Perfecto, Jorgito, abrazo enorme y más tarde tenemos nuevamente tu participación, ¿eh? Un abrazo y sensacional el programa, Ale, se escucha muy bien desde la Ciudad de la Furia. Muy bien, abrazo enorme, Jorge. Un abrazo. Un ritornello scritto con il cuore, il rosso blu. Mientras pasaba Jorge Bento con el mundo del deporte y la gente en Mallorca está sin barbijo tomando un café y viendo partidos de fútbol, nosotros seguimos compartiendo con ustedes más de la música de Italia. Y este tema que muchos asignan al mexicano, a un mexicano, es justamente de un italiano, de Gianni Morandi. Bella Signora, interpretando aquí en Ricordi d'Italia. No es Emanuel el mexicano, es Gianni Morandi. Bussa siempre de noche a ogni ora, poi entra en casa sicura. Si siede ai piedi del letto, non vuol più andar via, poi si spoglia nuda. Bye.

seguimos saludando amigos aquí en Record de Italia. Por ejemplo, para Teresa Pagliarolonga y para su hijo Emi, de la localidad de El Palomar, allí en el conurbano bonaerense, zona oeste. Y compartimos más música en este espacio que siempre le dedicamos al cancionero napoletano. Llega Massimo Ranieri y este que es su himno, O Soldato Innamorato. Innamorato del suo pubblico che ancora una volta gli ha dimostrato il suo affetto e la sua simpatia. Grazie. A te volgo pensiero, niente voglia, niente spera, cade niente sempre a fianco a me. Sì, sicuro che sta amore, con mi so sicure te. Non ti vasi che sta faccia, non ti stregna forte in braccia a me. Ma se danno ma sto suono, ma fai chiagnere per te. Danno ma sto suono, ma fai chiagnere per te. Ricordi d'Italia. El amor de un cantante hacia su pueblo, hacia su público y también la manera recíproca en que este le devuelve todo su afecto. Massimo Ranieri cantándole a Napoli, una ciudad que se acerencia mucho de todos aquellos que ponen su granito de arena, y si no, pregunten qué opinan en Napoli de Diego Maradona, donde es un nuevo santo luego de su fallecimiento el pasado 25 de noviembre. Osurdato Namurato pasaba aquí en el Ricordi Italia. Y vamos a enviarle un beso enorme, enorme, enorme, y un deseo de pronta recuperación para un amigazo de la casa, como lo es Luisito Redolfi, que no está pasando un buen momento. Por eso, para él, para vos, Luis, un abrazo grande de todos los que hacemos Ricordi Italia. Y seguimos compartiendo con los amigos oyentes lo mejor de la música de Italia. En este caso, para escuchar a uno de nuestros preferidos, Amedeo Minghi, que interpreta Cantare ed Amore. Come una funzione non del sangue ma del rosso, acqua e sale non le lacrime assaggiai, arsure come di battaglia, di comparse fuoco e paglia, e di cuori son cavalli scossi in noi. Amarsi è come andare in fuga, e cosa ho fatto, cosa ho detto mai. Non è la verità che più la dici, più la dici mai. È l'illusione mia che è vera e che scorre fiera tra le dita della vita, passa il suono e belle immagini di noi. Meravigliosa confusione tra i dialoghi e le pose, e ogni peso appassionato un soffio, ma non la verità, che è sempre un'altra storia, ma non lei. Lei che tra i baci miei è d'amore, è improvvisazione, non è vento, non è sole, pioggia atroce, meglio è che non ci sia. Amarsi è come arrampicarsi su uno schermo di illusione e poi credere quella della realtà. Ale fuggi ragazza mia, il naso lungo e il gusto della D. Non è la verità che più la dici e più la dici mai. Vita che non sai, sarà che come me tu rivivrai. Quando l'amore mi ti canterò. E quando tutti giuramenti saranno inganni, alla vita che stupita sbanderà. Amarsi è prima di capire, rimbambire la ragione in noi. Non è la verità che più la dici e meno baci avrai. È l'illusione è vera, e chi ama canta tra le voci della vita, l'acqua che si incontra con il suo sciacquio.

Accesorios deportivos, zapatillas, mochilas, pelotas, canilleras, medias. Tienda Raíces, en Lago Puelo, en la Ruta 16, enfrente de la estación de servicios. Búscanos en Facebook, Tienda Raíces, con Z. Kinesia, pilates con camas, una actividad física centrada en el cuidado íntegro de tu cuerpo. Un método que ejercita y tonifica toda la musculatura corporal de manera consciente. Mejora tu elongación, genera mayor movilidad articular, alivia tensiones y corrige la postura. Las clases son personalizadas para mujeres, hombres, embarazadas y tercera edad, diseñadas acorde a cada alumno, brindándote el cuidado que vos te mereces. Un gran aliado para aquellas personas que sufren afecciones en la columna vertebral por su gran contenido terapéutico. Y para que tus clases sean dinámicas, innovamos con nuevos accesorios. Acércate, la clase de prueba es gratis. Te esperamos en Kinesia, Avenida Los Notros, primer piso, local 1, teléfono 15-427-0144. Clases a cargo de la profesora nacional de educación física, Carolina Aguel. Kinesia Pilates, salud y bienestar. Ricordi d'Italia. Por intermedio de la presente queremos agradecer a los amigos de Tienda Raíces por los presentes que nos han hecho llegar realmente unos gorros para pasar este invierno hermosísimos, y que invitamos a los amigos para que se den una vueltita y que vean los suyos. Gracias, gracias a los amigos trasandinos de Tienda Raíces. Muy lindos los gorros. Y antes de volver al encuentro con Jorge Bento, vamos al momento musical que nos propone en este caso el inolvidable Carlo Butti. El fiorentino canta Vivere. Che magnifica giornata, che giornata di felicità. La mia bella donna se n'è andata, m'ha lasciato al fine in libertà. Son padrone ancora della mia vita, e goderla voglio sempre più. Bella m'ha giurato nel partir che non sarebbe ritornata mai più. Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, senza rimpianti, senza mai più conoscere cos'è l'amore, togliere il più bel fiore, cover la vita e far tacere il cuore, ridere sempre così giocondo, ridere delle follie del mondo. Vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più. Spesso la commedia dell'amore la tua donna recitar ti fa. Diventi allora il primo attore e ripeti quello che vorrà. Sul terzatto scende giù la tela, finalmente torna la realtà. E la sua commedia dell'amore in una farsa trasformata sarà. Vive senza malinconia, vive senza più gelosia, senza rimpianto, senza mai più conoscere cos'è l'amore. Cogliere il più bel fiore, cover la vita e far tacere il cuore. ride sempre così giocondo, ride delle follie del mondo, vivere finché c'è gioventù, sporca la vita e bella la voglia, vivere sempre più. Ritorna un attimo di nostalgia, io non ho più rancore, ringrazio chi me l'ha portata via. A partir de este momento, el mundo del deporte. La voz de Jorge Bento. Muy bien, y ya nuevamente nos reencontramos a través del éter con Jorge Bento, porque hay resultados recién salidos del horno con respecto a la Serie A. Jorge, te escuchamos. Sí, Alejandro, efectivamente. Serie A del fútbol de Italia, fecha número 35, hoy con 4 partidos, 2 ya son finales. En el estadio Friuli, Udinese y Bologna igualaron 1-1. Rodrigo De Paul puso en ventaja a Udinese, mientras que Orsolini igualó para Bologna. En el estadio Alberto Pico, goleada de Napoli, 4-1 sobre Spezia, con goles de Zieniski, Osimhen en 2 oportunidades y Lozano, mientras que Piccoli descontó para Spezia. Más tarde jugarán en el estadio Giuseppe Meazza, el campeón Inter recibiendo a Sampdoria, mientras que en el Artemio Franchi, Fiorentina hará lo propio frente a Lazio. Mañana el programa de partidos es el siguiente. En el estadio Luigi Ferrari, Génova recibirá a Sassuolo. En el estadio Ennio Tardini, Parma, ya descendido, jugará con Atalanta. En el Ciro Vigorito, Benevento jugará con Cagliari. Este partido es decisivo para el descenso. En el estadio Marcantonio Bentegodi, la Verona recibirá Torino, mientras que en el estadio Olímpico de Roma, de la capital italiana, Roma jugará con Crotone, también ya descendido. Y por último, en el Juventus Stadium, la Vecchia Signora, Juventus recibe a Milan, que promete ser el partido de la fecha, donde hay muchas cosas en juego. Jorge, Jorge, hay que definir entonces un descenso entre 4 equipos, creo, y las posiciones para las distintas Copas de Europa. Exactamente, que ahora las vamos a repasar, Alejandro. Perfecto, perfecto. Las posiciones lo tiene puntero y campeón al Inter con 82 puntos. Este es el Scudetto número 19 que logra el Internazionale. Lo consiguió luego de 11 años, ya que el último había sido en el año 2010, donde aquella oportunidad había logrado la tripleta. El Scudetto, la Copa Italia y la UEFA Champions League, con su jugador y goleador abanderado, el argentino Diego Milito. Sí, señor. Luego aparecen Napoli con su victoria, tiene 70 puntos y está segundo. Luego lo siguen Atalanta, Juventus y Milan con 69. Y Lazio tiene 64. Qué apretado, luego aparece Roma. Qué apretado. Muy apretado. Sí, muy apretados. Y acá en las últimas fechas se van a definir muchas cosas para el ingreso a las copas. Roma tiene 55 puntos, Sassuolo 53 unidades, Sampdoria 45, Hellas Verona 42, Udinese y Bologna con 39 puntos, Génova tiene 36, Fiorentina 35 unidades, Torino y Spezia están con 34, Cagliari 32, y luego aparecen Benevento con 31 y ya descendidos Parma con 20 y Crotone con 18 unidades. O sea que a partir de Fiorentina se podría decir que está la zona caliente por el tercer descenso en disputa. Sí, yo diría que aparte de Fiorentina nos remontamos más arriba, porque Génova tiene 36. Claro. Y como faltan 4 fechas, exacto, además de la 35, 3 fechas y la 35 que se debe disputar, sí, sí, aparecen un poco más arriba respirando Udinese y Bolonia con 39. Totalmente así de acuerdo. Un campeonato al rojo vivo y muy apretado. Bien, bien. Los goleadores y Capo Cañonieri. Ahora sí, Capo Cañonieri, porque acá está el amigo Enrique esperando ese momento. Cristiano Ronaldo, el portugués de la Juventus, tiene 27 y sacó una gran ventaja. Romelu Lukaku, el belga del Inter, tiene 21. Luis Muriel de Atalanta, Wanku de Crotone, Vlahovic de Fiorentina y Gino Immobile de Lazio están con 19. Lorenzo Insigne del Napoli tiene 17. João Pedro, Lautaro Martínez, el argentino del Inter, y Zlatan Ibrahimovic están con 15. Bien, Jorge, más tarde estamos con el momento de nuestro querido Sportivo Italiano. Hasta la próxima. Efectivamente. Hasta la próxima salida, Alejandro. Abrazo. Un abrazo. Tutta l'Italia in una canzone, quella di Daniela. Vai! Gira per l'Italia, gira solo in compagnia, porta pure tua sorella, che l'Italia è tanto bella, gira in auto, in bicicletta, gira e canta per la via, e sarà una canzonetta che ti porta l'allegria. Y bien, luego de escuchar a Jorge Bento hablarnos de la Serie A, les reitero las grandes ofertas que Tienda Raíces tiene para todos sus clientes. Mes de mayo, mes del jean en Raíces. Marca Inquieta, tiro alto, elastizado, chupín, Oxford, a solo 2.000 pesos. ¿Qué esperás? No te pierdas las ofertas de Tienda Raíces, a quien agradecemos nuevamente los presentes que nos han enviado aquí a la radio. Por el verde de sus praderas, en el blanco de sus nieves eternas y en el rojo del corazón de su pueblo, seguimos compartiendo Ricordi d'Italia. Y lo hacemos con el tema ganador del Festival San Remo 2020. Llega Diodato, que canta Fai Rumore. Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale. E se ti penso tu sei un anima. Forse questo temporale che mi porta da te. E lo so non dovrei farmi trovare senza un ombrello anche se ho capito che per quanto io fugga torno sempre a te. Che fai rumore qui e non lo so se mi fa bene, se il tuo senza parlare, senza un posto a cui arrivare, consumo le mie scarpe, forse le mie scarpe sanno bene dove andare, che mi ritrovo negli stessi posti, proprio quei posti che dovevo evitare, e faccio finta di non ricordare, e faccio finta di dimenticare, ma comerciales. En minutos, más música. Kiosco Sechu. ¿Qué te podemos decir que vos no sepas? Todo lo que tiene que tener un buen kiosco y un poco más. Carga virtual y camuscas. Kiosco Sechu, en Avenida Los Notros, cerquita de todo. Tu compromiso es clave. Si estás escuchando este sonido, no estás cumpliendo con el uso obligatorio del barbijo. Ahora sí pasaste el test del compromiso ciudadano. Usá el barbijo obligatorio. Sigamos cuidándonos entre todos. Atención, usted está ingresando a Zona Tuerca. Chapa y pintura, cerraduras, correa de distribución, bomba de agua, gomería, alineación y balanceo. Servicio de automóviles, cambio de aceite y filtros, repuestos. También servicio de moto, carburación, regulación de válvulas, cubiertas para todos los vehículos, cascos, camperas y guantes. Nada puede faltarle a nuestro compañero de camino. Zona Tuerca, acceso Lago Puelo, ruta nueva. Tome nota de nuestros teléfonos. 2944 93 23 66. Tienda Raíces. Ropa informal para dama, de última moda y excelente precio. Ropa para hombres, jeans, camisas, remeras, bombachas de campo. Ropa deportiva, fútbol y deportes en general. Accesorios deportivos, zapatillas, mochilas, pelotas, canilleras, medias. Tienda Raíces, en Lago Puelo, en la ruta 16, enfrente de la estación de servicios. Búscanos en Facebook, Tienda Raíces, con Z. Radio Comunitaria, la radio de la gente. Seguimos aquí en Record de Italia y en una jornada tan especial como la que se cumplió ayer, porque se conmemoró el 102º aniversario del nacimiento de Evita, Eva Duarte de Perón, la abanderada de los humildes. Si tiene que ver o no con Italia, no sé, pero con nosotros y con aquellos que estamos con la justicia social, por supuesto que sí. Y algo tiene que ver con Italia porque en su viaje a Europa fue hacia Italia y España en el durísimo posguerra que estaba sufriendo Europa y con el cargamento de trigo, de grano, de trigo y de maíz, ayudó en mucho para que esos países pudieran de a poco ir saliendo de ese soyuzgamiento que estaban sufriendo luego de la guerra. Y es muy recordada, tanto sea en Galicia como en Italia, por esa ayuda que había dado Evita Santa. Nosotros ahora seguimos con más música en esto que es Record de Italia y que les reitero, mañana pueden volver a escucharnos aquí por Radio Malón, mañana domingo de 17 a 19 horas. La música llega en esta oportunidad, luego de escuchar a Diodato, con un tema al cual le pido mucha atención a Vicky Trentini, que vaya preparándose, porque es una tarantela, un ritmo que a él le fascina, como también a Enrique Amejeiras y a todos nosotros. Cuesta tarantela cantata étnica. Y aunque chuti la carta en la farina. dincia al lupo e tu tovi dormi la luna, dincia alla casa tua non vuoi lumera, culibbi dizzi toi t'alluci sulla, culibbi dizzi toi t'alluci sulla. E ballati con Mari Maria, c'è compari Vincenzo che sona, e diti come al vento con Mari Maria impari Vincenzo, e roccu roccu roccu non mi toccare che non ti tocco, e cola cola cola come a nuva sul tempo vola, e cola cola cola come a nuva sul tempo vola. Cutilu con salule tu la sira, cutilu con sennolu s'acconzari, malata tu ti levi la mattina, malata tu ti levi la mattina. E ballati con Mari Maria, c'è compari Vincenzo che sona, e diti come lo vento con Mari Maria impari Vincenzo, e roccu roccu roccu non mi toccare che non ti tocco, e cola cola cola come a nuva sul tempo vola, e cola cola cola come a nuva sul tempo vola. Ca se mi dici sì mi parte vegnu, e se mi dici no è mutu pensero, e se mi dici no è mutu pensero. E ballati con Mari Maria, c'è compari Vincenzo che sona, e diti come lo vento con Mari Maria impari Vincenzo, e roccu roccu roccu non mi toccare che non ti tocco, e cola cola cola come a nuva sul tempo vola, e cola cola cola come a nuva sul tempo vola. Di uno che ti voli tanto bene, mi dissi mu di canto appassionato, mutili punto tutti li so peni, mutili punto tutti li so peni. E ballati con Mari Maria, c'è compari Vincenzo che sona, e diti come lo vento con Mari Maria impari Vincenzo, e roccu roccu roccu non mi toccare che non ti tocco, e cola cola cola come a nuva sul tempo vola, e cola cola cola come a nuva sul tempo vola. Bueno, con la satisfacción de saber que no solamente a Víctor Trentini, sino también al señor Ameijeras le ha gustado este último encuentro musical, por supuesto, de la Tarantella, seguimos aquí en Record de Italia. Mientras le cuento, usted que está viviendo en Buenos Aires, que acaba de salir el sol, está iluminando el poncho de los pobres, como se lo denomina, así que de a poquito está saliendo, esperemos que dure esta resolana, nos hace falta luego de la lluvia durante toda la noche y que ayer nos permitió cortar leña para ir juntando porque después se vino la lluvia. 598540, la línea de comunicación para que usted nos deje su mensaje y en algunos momentos nomás tendremos la nueva intervención de Jorgito Bento hablándonos de la actualidad del Sportivo Italiano. Nosotros seguimos aquí hasta las 13 horas acompañándolos desde Radio Malón 101.1. Y la invitación es para que de lunes a viernes sintonice La Bicicleta, ahora en su nuevo horario de 10 a 12 con toda la información local, nacional e internacional con la conducción del señor Enrique Ameijeiras. Muy justo este otra vez. Vamos ahora a la música, en este caso para escuchar este encuentro musical que tiene que ver con la historia y con un hecho verídico. Se trata de dos grandes amigos de la región de Liguria. Uno eligió el deporte y el ciclismo, el otro el delito, la delincuencia. Il Bandito e Il Campione llegan aquí a Ricordi d'Italia. Per la bicicletta, un incrocio di destini in una strana storia, di cui nei giorni nostri si è persa la memoria, una storia d'altri tempi, di prima del motore, quando si correva per rabbia o per amore, ma fra rabbia ed amore il distacco già cresce, e chi sarà il campione già si capisce. Quella curva è sempre più distante. E dietro alla curva del tempo che vola, c'è Sante in bicicletta e in mano ha una pistola. Se di notte è inseguito, spara e c'entra ogni fanale. Sante il bandito ha una mira eccezionale, e lo sanno le banche, e lo sa la questura. Sante il bandito mette proprio paura, e non servono le taglie, non basta il coraggio. Sante il bandito ha troppo vantaggio. Quantica miseria, un torto subito, a fare del ragazzo un freno. Ma trovasti la legge. Ma un bravo poliziotto che sa fare il suo mestiere, sa che ogni uomo ha un vizio che lo farà cadere, e ti fece cadere la tua grande passione di aspettare l'arrivo dell'amico campione. Quel traguardo volante divide in manette, brillavano al sole come due biciclette. Sante Pollastri, il tuo giro è finito, e già si racconta che qualcuno ha tradito. Vai girar dentro, non si vede più sante, sempre più Accordi d'Italia. La noticia llega desde la Calabria porque Vivo Valencia es la capital italiana del libro para el año 2021. Esto lo informa Calabria News 24. Vivo Valencia, que es una de las ciudades más importantes que tiene la región Calabria, fue proclamada capital italiana del libro 2021. 598540, nuestro teléfono para que usted deje su mensaje, para que se comunique con nosotros. Tal es el caso en esta oportunidad del amigo Luisito de la Rosa, que se comunicó desde Buenos Aires. A él un abrazo grande, grande. También lo hizo Claudio Barge desde la localidad de Leones, en la provincia de Córdoba. Vamos ahora a la música, dedicado para Pedro de Lago Pueblo, que nos lo pedía. Quería un tema de Toto Cotugno. Aquí llega Serenata. Serenata quasi a mezzanotte, guardi i ladri che si fanno a botte, e i ragazzi da soli sono ancora romantici. Serenata per i separati e i bambini soli un po' sperduti, che si addormentano tardi con mamma TV. Serenata per i governanti, se cantassero andremmo più avanti, per i pensionati un anno un soldo in più. Serenata per i gatti neri, per i vecchi artisti e camerieri, per chi vende l'amore lungo la via. Affacciati alla finestra, bella mia, ti invento una canzone, una poesia, e metti il vestito più bello. Pane caldo ed è paesana, come una domenica quando era domenica. Serenata per i giornalisti, con l'inchiostro ancora sulle mani, che nella notte hanno scritto e sanno già il domani. Affacciati alla finestra, bella mia, invento una canzone, una poesia, e metti il vestito più bello, andiamo via, un gatto, un cuore, tu che compagnia. Affacciati alla finestra, bella della luna, se la canti porterà fortuna. Serenata, serenata, affacciati alla finestra, bella mia, nell'aria c'è una voglia di allegria. Serenata amica della luna, se la canti porterà fortuna. Serenata, serenata. ¿Qué va a ser? La vida es así. Bueno, ya va a pasar. A los amigos que están saludándome por el cumpleaños, no, es mañana, así que los regalos los espero mañana. Hoy no, porque dice que entra en mala suerte, ¿eh? Así que golpeen con los pies cuando vienen. 598540, el teléfono para que usted deje su mensaje aquí en Record de Italia cuando el sol está confirmando su presencia en toda la comarca andina. Aquí estamos en Record de Italia, un pecho de Italia en la comarca andina. Y vamos ahora a encarar con ustedes otro encuentro musical antes de escuchar nuevamente a Jorgito Bento con el mundo del Sportivo Italiano. La música nos la propone, en este caso, Lucho Dalla, para mí uno de sus mejores temas, y este homenaje a Milano. Vicino all'Europa, Milano che banche, che cambi, Milano gambe aperte, Milano che ride, si diverte, Milano a teatro, uno le da torero, Milano che quando piange, piange davvero, Milano carabinieri, polizia, che ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via. Milano a portata di mano ti fa una domanda in tedesco e ti risponde in siciliano. Poi Milano e Benfica, Milano che fatica. Milano sempre pronta a Natale, quando passa piange ci rimane male. Milano sguardo maligno di Dio, zucchero e catrame. Milano ogni volta che mi tocca di venire, mi prendi allo stomaco, mi fai morire. Milano senza fortuna, mi porti con te, sottoterra o sulla luna. Milioni e respiro di un polmone solo, che come un uccello gli sparo ma anche riprende il volo. Milano lontana dal cielo, tra la vita e la morte continua il tuo mistero. Gli spari non manchi, riprende il volo. Milano perduta dal cielo, tra la vita e la morte continua il tuo mistero. Muy, pero muy buenas empanadas, las mejores, fritas y al horno. La casa de las empanadas. Y no te olvides de recargar tu growler con cerveza artesanal, importada y tiradas. La casa de las empanadas. En Avenida San Martín, 1116 de El Bolsón. Pedí tu delivery al teléfono 294-4498-813. La casa de las empanadas. Ahora en Lago Puelo queremos verte bien. Con nuestro servicio Óptica Express podrás encargar tus lentes desde la comodidad de tu hogar. Anteojos estándar, recetados o de laboratorio en solo 48 horas. Contamos con gran variedad de armazones y cristales y los precios son realmente populares. Servicio de Óptica Express. Contactanos al teléfono 02944 90 5522. También por WhatsApp. Estamos esperando tu llamado. A partir de este momento, el mundo del deporte. La voz de Jorge Bento. Muy bien, Jorgito y Enrique Mejera, siempre atento a todo, poniendo como fondo la cortina, el himno del Sportivo Italiano. Sí, sí, como siempre, Quique, muy atento. Bueno, vamos a hablar del Sportivo Italiano, que mañana domingo 9 de mayo, por la undécima fecha de la Primera División C, el Azzurro va a visitar al puntero Ituzaingó, en la zona oeste de Gran Buenos Aires, en el estadio Carlos Alberto Sacán. Y el partido va a comenzar a las 15:30 y los hinchas y la gente, los italianos, podrán verlo por el canal de YouTube Fútbol Azzurro TV. Exacto. En lo que tiene que ver con materia informativa, ya se recuperaron satisfactoriamente los jugadores que estaban afectados al COVID y los lesionados. Por lo tanto, el equipo que dispondrá a los hermanos Crespín, los 11 que van a salir a la cancha, son los siguientes. En el arco, Bruno Centeno. En la línea de fondo, en defensa, Claudio Biffiger. Los centrales, Eri Larretapi y Nahueli Casati. El lateral izquierdo para Gonzalo Pulido. En la mitad de la cancha vuelve al primer equipo Matías Sandoval. Qué bueno. Un jugador muy importante. Y esperado. Sí, sí, sí, muy esperado, porque realmente le está dando mucho resultado italiano. Doble cinco en la mitad de la cancha con Nahuel Pansardi y Gonzalo Minguillón. Por la izquierda, la duda es Javier Pintos o Pablo Massa, y en la delantera tres nombres para un lugar. Puede ser Pablo Massa o Lucas Sergi o Federico Ortiz López, el jugador que ya debutó, que venía de lesiones, y que van a acompañar a la figura, al goleador, la Torre, Lucas Vico, en la delantera. Recordamos que Italiano viene de ganar dos partidos consecutivos frente a Leandro Benalén como visitante, 2-0, y Argentino de Merlo como local por 3-2. Sí, el así último. Una victoria frente. Sí. No, decía, el último con un jugador menos durante buena parte del segundo tiempo, ¿no? Sí, porque había sido expulsado Nicolás Pizarro frente a Argentino de Merlo. Como dijiste, Alejandro, en gran parte del partido con uno menos, Italiano se las ingenió muy bien como para lograr un buen resultado frente a uno de los animadores del torneo. Exacto. Y como decía, que una victoria frente al puntero Ituzaingó sería la tercera consecutiva, y de esta manera Italiano treparía más alto en la tabla de posiciones. Recordamos que Italiano tiene 13 puntos, producto de 3 partidos ganados, 4 empatados y 2 perdidos. Está séptimo en la tabla de posiciones y justamente a 7 puntos de Ituzaingó con 20 unidades. Y ya quedó libre Italiano. Ya quedó libre, y Ituzaingó tiene que quedar libre todavía, así que de esa manera le podría llegar a descontar puntos a Ituzaingó para poder avanzar en la tabla y codearse con los de arriba. Un triunfo sería un muy buen regalo de cumpleaños. Totalmente, totalmente, porque ayer 7 de mayo, justamente, como vos decís, Alejandro, se cumplieron 66 años de historia del Sportivo Italiano, un equipo, el Azzurro, que supo estar en primera división, codearse con los equipos grandes, jugar con un seleccionado internacional como el de Italia, el 25 de mayo del año 1978 en el Estadio Boca Juniors. Estuvimos ahí. Recordamos ese partido. Estuve ahí, estuve. Exactamente. Ahí. Bueno, yo lamentablemente era muy chico, no pude estar. Enrique también era muy chico también. El partido había terminado 1-0 con gol de Roberto Bettega, con una actuación notable del arquero Juan Carlos Benítez en Italiano. Y supo tener Italiano al número 9 máximo goleador de la selección argentina, Gabriel Batistuta, que jugó en el torneo de Viareggio en el año 87-88, si no me equivoco. 88, fue enero del 88 el torneo 88. Carnevale di Viareggio, y fue la primera vez que Batistuta vistió una camiseta en Italia. Así que antes de Boca y pasar a la Fiorentina, vistió los colores del Azzurro. Muy bien. Así que desde aquí, desde Ricordi d'Italia, salud y feliz cumpleaños a Italiano por estos 66 años de historia. Quiero dedicarle, Alejandro, unas palabras a un jugador que se nos fue. Luchi Campos. Sí, señor. Que sí, señor. Se desempeñaba como ayudante de campo. De los hermanos Crespín. De los hermanos Crespín, un gran muchacho, 39 años, lamentablemente por COVID. Sí, desde aquí nos adherimos a ese luto que está atravesando y que, bueno, sirve también para dedicarle a Luchi todo lo que está haciendo el club en su memoria. Sí, la verdad, y bueno, desearle, darle mis condolencias a la familia. Un jugador que salió de las divisiones inferiores del club y que jugó prácticamente toda su carrera con la camiseta de Italiano. Tal cual, Jorgito, tal cual. Recuerdo un gol mañanero, un domingo, frente a la Ferrere, que le dio el triunfo al Azzurro sobre la hora. Luchi Campos, el autor, en el año 2000, así que... Nada, muchos recuerdos de Luchi, muchos. Muy bien, nos vamos yendo el agradecimiento, como siempre, a Jorge por todo el rincón futbolero y deportivo que nos brinda en Ricordi d'Italia. Jorge, si estás escuchándonos, un abrazo enorme. Sí, un abrazo, Alejandro, y por último, déjame decirte, bueno, desearte, mandarte un fuerte abrazo y un saludo. Por mañana, que es tu cumple, y que la pases bien con Nancy. Bueno, Jorgito, un abrazo enorme a la familia, a Juan Carlos, a Rosa y a toda la familia Bento. Muy bien, Alejandro, muchas gracias, y será hasta el próximo sábado con Ricordi d'Italia. Abrazo enorme, Jorge. Abrazo. Non ci resta che dopo questo sentire più musica. Arriva Biagio Antonacci con i fratelli Fiorello interpretando Il mio fratello. Mio fratello era forte, ribelle, più bello di me. Avevamo una donna in comune e una macchina in tre. Mi faceva conoscere gente che poi malediva. Mi parlava di stati sovrani e di nuove famiglie. Mio fratello rubava le sedie per stare più su. Mi diceva che tanta fortuna sarebbe arrivata. In un piccolo pezzo di terra mio padre pregava. Lo guardava negli occhi e temeva di averlo capito. Salvo l'uomo che bussa alla mia porta, salvo l'uomo che canta la fiera. finestra. Salvo l'uomo che scrive, salvo l'uomo che ride, salvo l'uomo e sarà un giorno di festa. Mai più, mai più, mai più, mai più dolore. Fratello un bel giorno è sparito e non ha ringraziato. C'è mia madre che ancora l'aspetta per l'ora di cena. Lui non era cattivo ma aveva un destino scolpito. Non lo cerco perché se lo trovo lo ammazzo da me. Salvo l'uomo che bussa alla mia porta. Salvo l'uomo che canta alla finestra. Salvo l'uomo che scrive. Salvo l'uomo che ride. Salvo l'uomo e sarà un giorno di festa. Mai più, mai più, mai più, mai più. Mia pensa a tagliare a tia, lassami campare, non giù mi può giudicare. Tu Catalia mia pensa a tagliare a tia, lassami cantare, chi sta solo una canzone. Calatevi tutti gli occhi e se vi trovate davanti alle specchie, che tutto che gioco se fa bociare, giorna come la luce da sole. Tira la pena qua senza peccato, non c'è condanna, non c'è condannato. Hai visto l'uomo, non ho votato la pecora, so passi con la lupo. Salvo l'uomo che bussa alla mia porta. Salvo l'uomo che canta alla finestra. Salvo l'uomo che scrive. Kiosco Sechu. ¿Qué te podemos decir que vos no sepas? Todo lo que tiene que tener un buen kiosco y un poco más. Carga virtual y camuscas. Kiosco Sechu, en Avenida Los Notros, cerquita de todo. Estudio Ítalo-Argentino. Gestión para ciudadanía italiana y armado de carpeta consular. Traducciones, búsquedas de partida en Argentina e Italia. Comuníquese con nosotros, Estudio Ítalo Argentino, 78 56 14. También por WhatsApp. Estudio Ítalo Argentino. Ricordi d'Italia. Y bien, ya en las postrimerías de esta nueva emisión de Ricordi d'Italia, volvemos a la música que nos propone Napoli y todo su encanto. En esta oportunidad, uno de los lugares más bellos de la costa amalfitana, como lo es Posillipo, pero que en dialecto napoletano sería Pusilicu. Piscatoria Pusilicu, canta Armando Corelli. spunta luna e te venne a baciar. Quanta notte ho perso guardando te, quanta giorno ho visto Italia. Y bien, la invitación ya está formulada para que mañana de 17 a 19, domingo, puedan volver a escuchar este programa que está ya llegando a su fin hoy, sábado. El agradecimiento a Enrique Amejeiras en la puesta al aire y en la operación técnica, a Jorge Bento con el mundo del deporte. Mi nombre es Alejandro Bianco y nos despedimos, si Dios quiere, hasta el próximo sábado. Buena settimana per tutti y lo hacemos musicalmente con Renato Zero. Chao, buena settimana. 101.1 La Comunitaria. Protesterai, ogni tregua è finita oramai, dalla sabbia la testa alzerai, dritto al cuore colpirai. Libererai quello che soffocavi in te, la tua voce è più forte se vuoi, del silenzio e l'omertà. Guerra giusta e devi farla tu.